Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, son las 8 y 4 minutos de la tarde. Bienvenidos al programa de Lucha Libre, el programa de Así en Radio Topo. Hoy vamos a hablar de Colombia. Vamos a tener a dos invitados que van a hablarnos del proceso de negociación. Vamos a hablar en primer lugar con Carlos, que nos va a contar este repentino paréntesis que ha habido en los procesos de negociación ahora mismo, hace la semana pasada, y bueno, también un análisis un poco más profundo del proceso que se está llevando en estos momentos. Además, en segundo lugar hablaremos con Nubia, que vamos a hablar con ella sobre el punto que actualmente está en la mesa de negociación, que es las víctimas, la restitución y los derechos de las víctimas. Ahora mismo se está debatiendo sobre ello y hablaremos con ella sobre este tema. Así que no os vayáis, comenzamos en un segundo. Hola, buenas tardes. Estamos con Augusto Juncal. Augusto, ¿estás ahí? Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Perdonad, hemos tenido un pequeño problema, comenzamos ahora mismo. Hola Carlos, ¿nos escuchas? Hola Irene, ¿cómo estás? Sí, Hola. Claro, te escucho perfectamente. Muy bien, me alegro. Bueno, pues como han llegado aquí noticias sobre los nuevos acontecimientos que están pasando en Colombia sobre el proceso de negociación y entre las FARC y el gobierno colombiano, pues hemos pensado que nos podrías un poco iluminar de nuevo de qué es lo que está realmente pasando allí. Si realmente se han paralizado las conversaciones, si no, ¿qué importancia tienen este último secuestro que se ha dado tanto bombo en los medios oficiales? y bueno, qué es lo que está pasando, si nos puedes hacer un así un marco general así de principio. Vale, Irene, mira, primero que todo un saludo a todos y deseándoles muchos éxitos en tu programa. Lo que ocurre realmente aquí en Colombia es que ha habido un incidente alrededor de la retención de un alto oficial, un general Balsate, muy especializado en lucha contra guerrillera y con una formación privilegiada en contrainsurgencia, y eso ha interrumpido las negociaciones de La Habana por un tiempo mientras lo liberan. Es muy probable que esta semana ocurra la liberación. El incidente pues no tiene una claridad específica porque es un hombre altamente preparado con una capacitación extrema que se ha metido a una zona de seguridad de las FARC sin ninguna escolta ni en ningún operativo militar, de vestido de civil, y ha sido capturado, ¿no? No es precisamente un secuestrado, porque todas las normas internacionales dicen que alguien que sea parte de una fuerza combatiente y sea capturado en combate o en una operación de alguna naturaleza de carácter militar, pues no es ningún secuestrado, es precisamente un prisionero de guerra. Y en ese sentido, pues lo que las FARC han estimado es que efectivamente tienen un prisionero de guerra. Aquí varios especialistas en la materia lo han considerado también así. Y en esa medida han optado por una posición muy flexible, que no es colocar ninguna exigencia en particular, sino seguir los diálogos, pedir eso sí a la opinión pública que presione por un cese al fuego, un cese bilateral de fuego, y pedirle al mismo tiempo al gobierno garantías para su liberación, y en fin, ratificar su condición de fuerza insurgente que quiere hacer un proceso de negociación con el Estado y para seguir hasta el final en ese proceso. O sea, entendemos que esto podría, no lo sé, ahí lo dejamos, no nos explicamos pues cómo ha sido capturado el general, ¿no? Que no era fácil. No hay ninguna explicación concreta de qué fue lo que ocurrió, porque es un incidente muy extraño. O sea, un general que se mete en una zona de guerra sin ninguna protección y que efectivamente está en esa zona y es capturado fácilmente por la FARC, ¿no? No hay ninguna explicación del Estado acerca de por qué se hizo esta acción y cómo se efectuó. En todo caso, ¿a quién beneficiaría el hecho de la captura, la ruptura de así temporal de negociaciones, si es que se han llegado a romper? Ha habido una interrupción mientras existe la liberación, y de hecho se han dado pasos significativos hacia la liberación. Obviamente la extrema derecha ha estado explotando este incidente para intentar por todos los medios generar una desestabilización de la negociación y hacerla romper, pero por ahora ese peligro no existe. Naturalmente hay fuerzas que están interesadas en que la negociación no continúe y parece que están obstaculizando fuertemente la liberación, generando operativos militares en la zona que impiden pues que las FARC puedan liberar a este hombre. Ajá. Cuando estamos hablando de extrema derecha, ¿estamos hablando otra vez del señor Uribe? Sí, claro, estamos hablando de las fuerzas que se reúnen alrededor de Uribe, que son los terratenientes, ganaderos, paramilitares, narcotraficantes gente de los partidos políticos que han estado obligados al saqueo del Estado y que constituyen esta fuerza del Centro Democrático. Entre ellos también está el Procurador General de la Nación, opuestos completamente a cualquier diálogo, pues temen perder sus privilegios una mayoría que viven de la guerra y viven del saqueo del Estado. Ajá. ¿En qué punto, siguiendo la hoja de ruta de los diversos puntos en los que estaba centrada la negociación, qué puntos se van cerrando, en qué momento está esa negociación con las FARC? Mira, actualmente están discutiendo el punto de víctimas, es decir, hay dos puntos en discusión, el de víctimas que apunta fundamentalmente al reconocimiento de las víctimas y a su reparación, como dicen aquí. ¿Sí? Significaría que quienes han estado en la guerra reconocen efectivamente que han violado el derecho de sectores de la población en individuos y están dispuestos no solo a reconocerlo públicamente, sino a generar un proceso de reconciliación con esas víctimas, a pedir perdón, a prometer no repetición del hecho y a pagar una indemnización. Eso tanto del lado del Estado como de la guerrilla. Ajá. Esa es una de las discusiones que están en curso. Y la otra discusión, en donde ya hay una comisión instalada, en la cual incluso se encuentran participando militares activos, sobre la desmovilización ya, sobre cómo va a ser el proceso de dejación de armas y de entrada a la legalidad de las fuerzas guerrilleras. Ajá. Esos son los dos puntos que en este momento se están discutiendo y que constituyen, yo diría, la columna vertebral del proceso. Si se llega a arreglar esto, ya lo que quedan son los detalles ya de la programación de la dejación de armas, ¿no? Aproximadamente van a requerir unos 2 años. Unos 2 años. Que hay que dar en concreto para pasar de la vida guerrillera a la vida civil. Ajá. Recta final del acuerdo. Ajá. Vamos a recordar un poquito, nos quedamos con ese dato, que sería, en el caso de que avanzaran las cosas, como unos 2 años para agendar la desmovilización y entrega de armas. Y el otro apartado, la integración de la guerrilla en la vida civil, eso supondría la entrada, por supuesto, en política, ¿no?, de las fuerzas de las FARC. Sí, lo que si el proceso sigue como ha venido desarrollándose, pues la normalidad sería que las FARC y el gobierno acordaran ahora los 2 puntos que están paralelamente negociando. A partir de ahí ya entran a trabajar la agenda final de cómo se va a dar el proceso, ¿no? Ajá. Una vez se acuerde la agenda final, se firma el acuerdo. El principio de del acta que referendó sentarse en La Habana dice que hasta que todo esté acordado, nada está acordado. Sí, o sea, que el acuerdo tiene que ser sentido, total. Entonces, en ese sentido, el acuerdo total implicaría, ahora en esta última fase, llegar a estos 2 puntos de acuerdo, acordar la agenda final de desmovilización y someter a discusión algunos aspectos de los 3 primeros puntos que quedaron pendientes. A partir de ahí ya se entra desarrollar el proceso de entrada a la vida civil de las fuerzas guerrilleras, ¿no? Pero eso ya no está contemplado dentro del propio acuerdo, sino dentro del último punto de la agenda, lo que viabilizaría de una vez el acuerdo. Es decir, se pone fin y se da vía libre a la entrada, entonces... Correcto, en qué manera ni de qué forma, ¿no? Es decir, esos 2 últimos años ya son parte del llamado aquí post-conflicto. Exacto, que sería ya más un asunto interno, ¿o no? Interno de las FARC. Sí, es un asunto de trámite en el acuerdo entre... O sea, se trata de la implementación del acuerdo. Sí. Que tiene 2 partes. Uno, la desmovilización. Que aquí las FARC no lo han llamado desmovilización, sino paso a la vida política. Paso a la vida política. Y lo segundo es la implementación de los acuerdos en la parte que tiene que ver con inversiones, con garantías políticas y con reformas sociales. ¿Y crees que esos acuerdos que parece ser que ya se han firmado, aunque sabemos que pueden volverse a retomar, crees que pueden, que se retomarán para algunos puntos como el primero de la reforma agraria, que se modificarán o que se quedarán así durante estos dos años que dices? Mira, no va a haber reforma agraria, ¿no? Lo que hay es un acuerdo para una nueva política de tierras, que significa la entrega de tierras a los campesinos, pensando en un fondo de tierras que va a constituir el gobierno, las cuales se distribuirán y que tiene dos grandes componentes. Uno, baldíos, o sea, tierras no ocupadas en este momento y que pertenecen al Estado, fundamentalmente fuera de la frontera agrícola actual, y por otra parte, tierras confiscadas a los narcotraficantes. Esas serían los grandes componentes de la entrega de tierras a los campesinos. Por otra parte, resolver los problemas de titulación, es decir, de gente que no tiene título de propiedad y a la cual ha ocupado tierras básicamente pertenecientes al Estado y pues a ellos les darían títulos. Uh-huh. Y por otra parte, la garantía, ese es un punto de discusión que ha quedado pendiente y que no se ha resuelto, la garantía a través de las zonas de reserva campesina de que estas tierras en el futuro no van a entrar dentro del mercado del comercio de tierras que hay en Colombia, que favorece a las transnacionales y a los capitalistas. Es decir, más o menos blindar la pequeña propiedad en las zonas de colonato del país para impedir que los campesinos sean expropiados. Sí. O sea que hay más en ese sentido, hay otro tipos de matices que intenten blindar entradas de multinacionales además de la tierra, o solamente con la posesión de tierra. Pero solo en zonas de reserva campesina. Es decir, esto no es una prohibición a la inversión extranjera en el campo colombiano, que por otra parte Santos está promoviendo exactamente una ley en contrasentido, es decir, facilitar la inversión extranjera incluso en baldíos, cuando se supone que está haciendo un acuerdo donde en las zonas de reserva campesina no va a haber ni inversión extranjera ni posibilidad de transar esa tierra. ¿Y en el resto de las zonas del país sí? En el resto de las zonas del país sí, incluso en las zonas de baldíos. Y hay ya un proyecto en el Congreso que está en discusión, que va a pasar seguramente porque Santos tiene la mayoría, en el sentido contrario, es decir, que hay inversión extranjera y que las tierras de baldío se le entreguen a los grandes terratenientes colombianos. Ajá. Ya. Nos gustaría preguntarte también por la otra parte de la negociación, que sería, bueno, pues otro, ¿qué puede pasar con los presos que ha habido ahora mismo y que es lo que puede, que hay, y qué es lo que puede pasar a partir de las negociaciones o a raíz de ellas? Es decir, dentro de la transición esa de la que hablábamos a la vida civil, ¿qué demonios va a pasar con los presos? Bueno, ahí hay tres posiciones bien marcadas. No se sabe en este momento qué va a pasar, porque ese es uno de los puntos más duros que hace parte precisamente de la transición a la vida civil. Sí. Naturalmente hay una asociación por parte de muchos sectores de que no solo hay presos políticos, hay también presos sociales, que también hay presos paramilitares, que también hay presos parapolíticos, que hay presos militares, y una de las posiciones que se mueve es que todo el mundo debe ir a la calle. Es decir, nadie debe en estos momentos, después de la negociación, pagar un solo día de cárcel por cualquiera de los delitos, ya sean políticos o comunes, cometidos por esta gente. en ese sentido, esa es una de las posiciones. En ese sentido, hay otra posición de la extrema derecha que dice que los militares y los paramilitares deben ser liberados y que los guerrilleros deben pagar cárcel lo mismo que los presos sociales y pagar completamente sus condenas, no recibir en absoluto ninguna amnistía, indulto, ni tampoco ningún favorecimiento en su pena. Y hay otra posición que habla de la justicia transicional, es decir, que todos deben pagar penas alternativas, algunos simbólicas, otros pequeñas, otros medianas, dependiendo de la responsabilidad en el conflicto, y por tanto deben asumir su responsabilidad de esa manera. Son las tres posiciones que hay, y lo claro en este sentido es que las FARC no va a aceptar un acuerdo que no saque a sus prisioneros de guerra de las cárceles. Sí. Eso es lo claro. Y lo claro también es que los militares no van a aceptar un acuerdo que no los saque de la cárcel. Sí. Ya. Cuando hablamos de presos no hacemos distinción en grado, o sea, no estamos hablando de que de tropa o comandancia, no hacen distinción. No. Ahí no hay distinción. Vale. Estoy hablando de la posición del Alfaro. Sí, ya, claro. Incluso la Alfaro acepta que sean liberados todos. Sí. O sea, que los militares sean liberados, igual todos los que están o hayan estado vinculados al conflicto. Esa es la posición de la Alfaro. Ajá. Y naturalmente que no hay distinción de grados ahí. Ajá. De acuerdo. Bueno, y nos queda, Carlos, preguntarte por el otro grupo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las negociaciones con el ELN? ¿Cómo va eso? Porque... Bueno, ahí tampoco hay mucha claridad. Y aquí no hay ninguna, no se van a dar. ¿Cómo dices? Que llega muy poquito, acá llega muy poquito, hay que indagar muchísimo para saber por dónde anda eso. Pues lo poco que se sabe es que se han firmado dos puntos para una agenda de negociación. Se sabe que hay algunos obstáculos frente a la definición misma de la agenda. También se sabe que ha habido conversaciones entre la FARC y el ELN para seguramente definir un proceso común. Sí. Y probablemente para que el proceso que lleve el ELN con el gobierno en un principio sea a través de una mesa paralela y posteriormente puedan confluir en una sola. Ajá. Eso es lo poco que se sabe. Ha habido un proceso muy secreto y también muy accidental con el ELN, pero casi que seguro que eso termine también en una negociación y que esa negociación va a seguir la ruta de La Habana, tanto en su contenido como en lo que podríamos llamar una confluencia en un solo proceso de negociación. Tampoco tendría mucho sentido que una parte sí, la otra parte no tendría aquello mucho sentido, ¿no? El asunto será si hay acuerdo con uno, será más fácil el acuerdo con otro, o los planteamientos del ELN a la hora de la negociación son muy diferentes a los de las FARC. No van a ser diferentes. Si la correlación de fuerzas en el país no da para que una otra fuerza insurgente pueda imponer una agenda diferente al gobierno. Ajá. Habrá variaciones, pero es imposible pensar que haya modificaciones radicales en la agenda. Como te digo, lo que se sabe es que el ELN estaría dispuesto a aceptar los contenidos gruesos y los acuerdos gruesos con La Habana. Ajá. Y naturalmente planteará uno que otro tema distinto que se pueda abordar en una sola mesa, lo cual le daría más fuerza a la negociación, porque negociando ellos solos no tienen la capacidad para imponer elementos distintos a lo ya acordado. Ajá. Normalmente, pues, si se unen las dos fuerzas, pueden al aras de una negociación más, diría, más benéfica para las dos, ¿no? Sí. Entonces, al parecer, eso es lo que va a acontecer. Ya. Bueno, pues, Carlos, no sé si nos dejamos algo importante que decirte, aparte de que te encuentres muy bien, pero más o menos creo que ya nos estamos haciendo una idea, vamos a hacer otra llamada también. Entonces, ¿algo más? Bueno, e igual preguntarte por un poco, no sé si se puede hacer esa pregunta de del sentir general desde abajo, pero sí que desde los movimientos sociales, desde las organizaciones más de abajo, qué es lo que se intenta, qué es lo que se cree sobre esta paralización de las negociaciones, cómo se están intentando llevar sus propuestas a las posibles mesas de negociación, o cómo es ese sentir que se está dando. Mira, lo de los movimientos sociales es un poco diferente porque el gobierno ha dicho claramente que esto es una negociación de dos partes, y la intervención de los movimientos sociales es muy colateral a través de foros, presentación de algunos puntos de vista que han sido llevados a La Habana y que de alguna manera pueden ser incluidos en la agenda y competir. Carlos, espera, estamos teniendo muchísimos problemas para escucharte ahora. A ver, háblanos, si no vamos a tener que cortar esto. Háblanos. Sí, ya me escuchas bien. Ahora mejor. Es que hay una interferencia en la señal. Ah, vale. Continúa, pero repite lo último que estabas diciendo porque no se ha entendido aquí. Mira, te digo que los movimientos sociales no tienen mucha influencia en las negociaciones. Sí. Primero porque el gobierno está cerrando todos los espacios, de hecho ha planteado que esto es una negociación entre dos partes, y segundo porque los mecanismos de implementación de los acuerdos no permiten la participación directa de la gente, sino a través de mecanismos como foros donde se recogen propuestas. Sí. Y habitualmente esas propuestas no tienen incidencia en la mesa ni perturban las negociaciones. Por tanto, la agenda de los movimientos sociales ha sido intocada en La Habana, por lo que pues lo que se entiende aquí es que este proceso, si bien desescala el conflicto y permite un cese de la lucha guerrillera, no resuelve en absoluto los problemas de la gente ni las demandas de los movimientos sociales. Ajá. Por tanto, los movimientos sociales no creen que haya ni posconflicto ni paz en el país. Muy probable antes que el conflicto se escale y que las dificultades para los movimientos sociales sean mayores. Ajá. Hay una reacción en ese sentido de distintas fuerzas para exigir que efectivamente este proceso llegue a buen puerto, pero también que se aborden verdaderas reformas en el país para cambiar la situación y hacer que haya una democracia aquí que no existe. La represión hacia la población sigue igual, la militarización de la sociedad es la misma, no hay una política del Estado para disminuir la represión en todo el país, y tampoco hay una voluntad de hacer una apertura democrática ni siquiera para participar en el campo electoral. En eso no ha habido ninguna modificación para lograr que haya participación política de fuerzas diferentes a las tradicionales, y mucho menos unos cambios democráticos que permitan una dirigencia política en Colombia. Sí. Ni hablar de reformas económicas, ¿no? Porque aquí no ha habido ningún cambio económico en absoluto. Entonces, en ese sentido, los acuerdos van más dirigidos a que las fuerzas insurgentes se incorporen a la vida social y política nacional en unas condiciones muy difíciles y muy dramáticas, pero que no hayan cambios en absoluto ni en el modelo económico, ni en el modelo político, ni en el modelo social. Ya, me he entendido. Estamos hablando a partir de ese momento de un conflicto igualmente, pero de otras características, ¿no? Sí, un conflicto igual de grave. Incluso el gobierno ha estado barajando formas para que la contradicción que les ha generado este proceso de paz con los militares no vale, y ha llegado a un acuerdo con la OTAN para empezar a enviar fuerzas al exterior y convertir el ejército colombiano en una gendarmería mundial, en una venta de servicios militares. Y de, con tanto esa consigna que... ¿Cómo dices? Te digo, con semejante experiencia y perfeccionamiento que lleva el ejército colombiano, los campeones del mundo mundial en el terreno, ¿no? Sí, ya va a ir al cuerno de África, ya a ver cómo es la cuestión de los piratas somalíes. Y de pronto, no es nada raro que Rajoy piense que le puede prestar un buen servicio contra ciertos individuos que no se acomodan a la recomposición neoliberal en España. Nos mandáis un paquetito de especialistas. Y aquí no tenemos bastante, vale. Mandáis un paquetito. Vale, Nati. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco mucho. Te seguiremos molestando para que nos vayas relatando cómo va el proceso. Un abrazo grande. Vale, cuídate, vale, mucho. Vale. Cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo. Bueno, un saludo, igualmente, adiós. Y saludo a ti. Bueno, hasta luego. Adiós. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Vestido de blanco entero y con acento extranjero. Prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero. Yo soy todo, se lo llevo. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Con solo engaño nada más viniste pa' acá a llevarte mi oro primero. Con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero, echa pa' allá, fuera de acá, papá. No vuelve a robar. Ha llegado, la inocencia se ha marchado. Pues seguimos con las conexiones con Colombia esta tarde. Primero hemos hablado con nuestro corresponsal en Barranquilla, porque este hombre estaba en Barranquilla, y ahora ya vamos directamente con nuestra corresponsal en Bogotá. Hola Nubia, ¿cómo estás? Hola Nati, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Aquí estamos todos fantásticamente. Bueno, aquí te vamos a molestar un ratito para que nos digas. Hemos estado hablando antes de más o menos de cómo iba el proceso de negociación y queríamos hablar contigo de uno de los puntos que está ahora mismo en debate, a ver cómo, qué es lo que opinas tú sobre este asunto, que es el tema de las víctimas. ¿Dónde crees tú, en ese punto, dónde están los puntos claves y los mayores conflictos? Vale. Lo vas contando y nosotras te vamos interrumpiendo, ¿vale? Perfecto. Vale. Pues, a ver, me haces una pregunta muy complicada para resolver. Colombia es un país de víctimas, porque es que 60 años de guerra abierta y de conflicto armado, pues somos todas las generaciones que hoy estamos vivas, que no hemos conocido otro momento que no sea la guerra. Entonces, el tema de las víctimas es un tema muy, muy complejo. Es un tema que tiene que ver con reconocimientos y con derechos. Fundamentalmente, Colombia, hoy, mal contados en las estadísticas oficiales, desde el año 95 se estima cerca de 6 millones de víctimas reconocidas por el Estado en Colombia. 6 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en el último periodo de tiempo. Ajá. A estas 6 millones de víctimas se les puede sumar muchísimas otras víctimas invisibles, muchísimas otras víctimas que aún todavía no se han contabilizado. Lo que es claro es que nunca sabremos exactamente cuántas fueron las víctimas en este conflicto tan lleno de diferentes aristas de violencias, de diferentes formas de terminar contra la población civil, todos los conflictos de las guerras, del paramilitarismo, de las acciones guerrilleras, del narcotráfico, de la parapolítica, del mismo Estado como agente directo también en generación de víctimas y violación de derechos dentro del país. Así que reconocer 6 millones de víctimas es ya un tema muy fuerte. Reconocer el derecho que estas víctimas tienen a la reparación, al reconocimiento de la restitución de sus derechos, es también un tema del gran calado. Pero lo más importante y lo más complicado es que resarcir las muertes, resarcir la violencia, el destierro, el despojo de las tierras, es prácticamente imposible, o sea, es Ajá. imposible por muchísimas razones. En términos sociales, cuando tú destruyes una familia, un grupo social, un territorio, despojas, desplazas, matas, el daño está hecho. Regresar al mismo sitio es imposible, y los que regresan, así el Estado les dé la misma tierra, no regresarán a la misma tierra ni regresarán los mismos. Es el testimonio que dan las víctimas. En el camino siempre ha quedado alguien. El desplazamiento, llegar a la ciudad, a la gran ciudad o a la mediana ciudad, lleva consigo la pérdida de muchísimas condiciones prácticas, objetivas, de las que la población vive, con la que la población, digámoslo, resuelve y ha resuelto su vida durante mucho tiempo en la zona rural. Generalmente lo que se cree es que la población, las jóvenes no querrán regresar. No querrán regresar porque finalmente las condiciones que se viven en la zona rural son muy difíciles, pero son más complicadas que las que pueden estar enfrentando en los espacios urbanos. El desplazamiento forzado en Colombia ha sido una estrategia de acumulación económica y una estrategia de control de territorios por parte del gran capital. Y eso lo estamos evidenciando hoy en día. Hablar del desplazamiento forzado como la consecuencia de unas guerras o de unos enfrentamientos en ciertos territorios es desconocer el trasfondo político y económico que tiene este ejercicio de la violencia sobre la población para despoblar territorios y apropiarse de esos territorios los grandes capitales, los grandes terratenientes, las grandes multinacionales. que por miles han llegado a este país en el último periodo. Durante los años 2000, que fue el periodo más nefasto del último gobierno en Colombia de Álvaro Uribe Vélez, se concesionó cerca del 90% de los territorios auríferos y petroleros en Colombia a las grandes multinacionales, exceptuándolos de impuestos y generándoles una posibilidad de ingresar al territorio, ofertándoles protección por parte del gobierno nacional y entregándoles gran parte de las tierras que fueron despojadas vía el desplazamiento forzado. Las mismas estadísticas del gobierno estiman que hay cerca de 8 millones de hectáreas que fueron desalojadas y despropiadas de la población que tuvo que ir o huir de la zona rural hacia los espacios urbanos. Ajá. Entonces, este proceso es un proceso muy complejo. Existe una ley desde la cual el gobierno actual, desde su periodo pasado, ha venido recalcando como algo muy, como una dádiva importante del gobierno, que es la ley de restitución de tierras. Sí. Es una ley, por supuesto, muy ligada a hacer un paliativo a este daño tan fuerte que se le ha hecho no solo a la población, sino a toda la economía del país y a todo el proceso de derechos frente a la tierra. Algunos historiadores datan y explican cómo el trasfondo del conflicto en Colombia es la apropiación de la tierra. Colombia tiene un Gini de apropiación de tierras rurales productivas de 0,96 en algunos territorios como la zona de la Córdoba y la zona de la costa, y en todo el país ese Gini estimado por el Banco Mundial, no estimado por ningún movimiento ni de izquierda ni de ultraizquierda ni de ninguna otra naturaleza, estimado por el Banco Mundial, ese Gini de apropiación de tierras rurales productivas está en 0,86 para el total del país. Es el Gini más alto de propiedades rurales en el mundo, superando cualquier otro país del mundo. Con esta condición, entrar a un proceso de resarcimiento, restitución de tierras, ha sido más un canto a la bandera, como lo decimos en Colombia, y ha sido más un discurso populista, porque las tierras que fueron despojadas, las tierras que fueron despropiadas de esta gran cantidad de población, hoy están bajo otro dominio, hoy han sido legalizadas bajo otras figuras jurídicas, porque en Colombia el proceso del desplazamiento y el proceso del destierro de la población tuvo la complacencia del Estado, de las organizaciones, las instituciones gubernamentales, de muchas de ellas, comprobado hoy jurídicamente, y estas tierras están siendo hoy utilizadas por otras empresas en el proyecto macroeconómico de este país, que es un proceso de reprimarización económica, entrega del capital, de los recursos naturales a la gran minería y generar un proceso de monocultivos en grandes extensiones de tierra, como es la zona de Urabá, las zonas de la llanura Caribe, las zonas del sur del país, en el Valle del Cauca, en el Cauca. Y todo este proceso de monocultivos y grandes explotaciones mineras, por supuesto que el camino y la tarea ya la habían hecho durante 2 décadas, 3 décadas anteriores, y era vaciar el campo de población, vaciar el campo, destruir, acabar con lo que en algún momento existía en el país como una gran reserva y una gran resistencia campesina y indígena. Pero los colombianos somos muy tercos, y entonces hay aún todavía muchísimas, o algunas, digámoslo, en algunos territorios, resistencias campesinas, resistencias indígenas, que intentan oponerse a la gran minería, a los megaproyectos depredadores del medio ambiente, pero es muy complicado, es un proceso muy, muy, muy duro, muy ligado a una naturalización de esta condición, que no hay que estar en el campo, hay que vivir en las ciudades, pero sucede que las ciudades no generan para el país, para la población, ningún nivel de oferta de empleo, ¿no? Económica y oferta de empleo, ¿no? Entonces, algunas personas opinamos que el desplazamiento forzado, por supuesto, es una herramienta y una arma de guerra económica, y que es productivo. En el sitio de despojo quedan las tierras y en el sitio de llegada se ofrece la mano de obra barata. Baratísima, claro, mano de obra esclava, claro. Por supuesto, muchísima mano de obra femenina, muchísima mano de obra de jóvenes, y al precio que quiera pagar las grandes capitalistas o los industriales nacionales en las ciudades. Entonces, el proceso del posconflicto del que se habla, pues no toca esto. Las negociaciones... No existe, este problema no existe ahí, ¿no? Este problema no se palabra, no se evidencia, se enmascara con una restitución de tierras que generalmente están entregándole a la población unos territorios infértiles, escasos de agua, y el que conoce el campo sabe que el campo existe y sirve cuando el agua fluye, de lo contrario no es posible. He tenido la posibilidad de conocer un par de casos de grupos de población en la zona del Cauca y en la zona del Huila, desplazados que hoy son objeto de restitución, en el que el INCORA, que es la institución colombiana que digámoslo, instrumentaliza este proceso de restitución, les está entregando a grupos de familias tierras estériles, tierras baldías donde no hay agua, donde no hay vías de comunicación, porque las tierras de que fueron despojadas ya es imposible volver a retomarlas, el Estado no los puede comprar, ya están en manos y están legalizadas en manos de terceros, como lo dije anteriormente. O sea que no es cierto que haya un proceso de restitución. Hay un repartillo de baldío, pero nunca, en ningún caso, no vuelven a lo que era su tierra. Eso, o sea, ¿qué reparación es esa de víctimas? No vuelven a lograr su tierra y son, digámoslo, confinados a territorios muchísimo más alejados, zonas muchísimo más improductivas, con un atraso infraestructural en términos carreteables muy fuerte, con lo que la población dice, bueno, lo recibo porque no me dan otra cosa, pero allá no podré vivir, no podré hacer ningún proyecto productivo, y por supuesto, los hijos que ya están en la ciudad vinculados mal que mal algún proyecto, algún proceso productivo en la informalidad, en cualquier otra cosa, pues prefieren seguir en la ciudad. Así que el drama del despojo y el drama del destierro es algo que generalmente no tiene retorno, que el retorno es muy complicado, y es muy complicado en un país, más complicado en un país como Colombia, donde la propiedad de la tierra no está en discusión. Entonces, en las discusiones de las negociaciones de la paz, no podríamos o no se puede concebir cómo se puede negociar la paz sin la democratización de la propiedad de la tierra, sin la discusión de la actividad minero-energética en Colombia. Entonces, este tipo de paz, ¿a quién podrá favorecer? Por supuesto, creo que el hecho de que se firme un acuerdo de paz, el hecho de que un actor, digámoslo, uno de los principales actores armados en Colombia, como las FARC, generen un proceso de alguna manera de lucha democrática, apartándose un poco de la lucha militar que por 60 años ha cobrado la vida de millones de personas en este país, es un paso muy importante. Pero no lo será y estará totalmente desdibujado si en Colombia no se trabaja el tema de la democratización de la propiedad de la tierra. Y si no se trabaja de manera muy fuerte la lógica macroeconómica de la minería y la explotación mineroenergética como la locomotora económica de este país. Porque la explotación mineroenergética para Colombia ha generado ya hoy la expulsión de muchísima población, millones de personas han tenido que salir en un modelo de desplazamiento que hoy llaman desplazamiento por desarrollo. Ah, amiga. Y ese desplazamiento por desarrollo, o sea, es claro, o sea, es que Colombia tiene que desarrollarse. Bueno, ese es el discurso del que nos hablaron desde hace 100 años, y el desarrollo es lo que hay, ¿no? Hay unas experiencias importantísimas hoy en La Guajira. La Guajira es la punta más extrema de Colombia hacia el norte, una región muy rica. De esta zona de La Guajira se explota gas natural, se explotan carbón, se explota oro, se explota sal, petróleo, etcétera. pero es la zona más pobre en términos de los indicadores sociales, es la zona donde los indicadores de mortalidad infantil son los más altos del país, es el territorio donde las conectividades de agua no existen, es una zona donde no hay agua potable. El Cerrejón es el principal explotador del carbón allí. El 100% del carbón que el Cerrejón saca de allí se va vía marítima para Alemania y para Holanda. Sí. Esta actividad minera ha expulsado a cerca de 20 comunidades indígenas y afrodescendientes del territorio de La Guajira. Los ha obligado a salir de su espacio, ofertándoles pequeñísimas casas en otro sitio, en otro territorio, lejos de su sitio donde vivían, lejos de la posibilidad del cultivo que tenían, lejos de la posibilidad de criar el chivo, que el chivo es uno de las fuerzas alimenticias de este territorio. Y hemos visto cómo hace ya 30 años llegó el Cerrejón con su discurso del desarrollo, y por supuesto, todos sabíamos en ese momento que eso simplemente era una forma de abrir la puerta. Y hoy las comunidades, 30 años después, se han parado en pie de lucha y han dicho: no queremos más Cerrejón aquí. Pero el daño está hecho, es un daño ambiental muy fuerte, es un daño social muy, muy grande. La mortalidad por ciliosis, que es la enfermedad que genera el polvillo del carbón, es el número uno en este territorio, y el desplazamiento ha generado la desarticulación de muchísimas comunidades indígenas, de indígenas wayú, que son los indígenas que históricamente han sido pues los propietarios de este territorio. Ese es solo un ejemplo. En Colombia pueden haber infinidad, en el Cauca, en el Tolima, en Santander, y cada uno de estos megaproyectos trae tras de sí un discurso de la generación de empleo y del desarrollo, pero también, y por supuesto que todos lo sabemos y las comunidades que se resisten a eso, traerá la depredación del territorio, la pérdida de la seguridad alimentaria, la pérdida de la condición de las comunidades campesinas y su tradición agrícola, y todo un proceso de violencia, nuevas violencias o violencias antiguas que están allí y que generalmente se desconocen, se invisibilizan. Y el punto de mayor controversia es que esta discusión minero-energética no está sobre la mesa en La Habana. No forma parte de los debates. No está en ninguno de los puntos, ni se ha tratado en ninguno de los puntos que se han ido debatiendo. No, por el contrario. Es como una discusión que se da por sentado que esa debe ser la vocación de este país. O sea, que la locomotora minera del que habla el plan de desarrollo del actual gobierno, sí. ese debe ser el punto central del desarrollo económico de este país, que seremos un país exclusivamente minero, dice, reza literalmente el plan de desarrollo. Al año 2019 seremos un país exclusivamente minero. Esto significa ser un país netamente exportador de materias primas. Claro. Significa regresar casi que a la colonia. Claro, cuando llegaron las hordas españolas a explotar el oro y la economía, pues, y la lógica de este territorio, de toda América Latina, era una lógica explotadora y explotadora de materias y recursos minerales exóticos de alguna manera, de gran, digámoslo, demanda en el mercado internacional, hoy muy muy fuerte. El tema del oro es un tema muy fuerte en el mercado internacional, pero la gran minera, la gran, digámoslo, empresa aurífera del mundo que está aquí, que se llama la AngloGold Ashanti, es una de las grandes empresas que ha desarrollado fundamentalmente tres proyectos, tres megaproyectos inmensamente grandes en todo el país. Y el 99% del oro que se llevan, que se extrae, se lo llevan. Con una altísima contaminación de cianuro y mercurio y con un desplazamiento continuo de poblaciones campesinas, porque la contaminación del agua destruye las fuentes naturales, vuelvo y digo, de lo que significa el campo y lo que significa la agricultura, que es el agua. Claro. Entonces, hay todo un debate en esa condición. Claro, el desplazamiento forzado hoy se dice que ya se ha contenido, que ya no sigue siendo de la misma manera, pero no es verdad. O sea, el desplazamiento sigue siendo en puntos claves de la economía. Sigue produciéndose. O sea, por supuesto. Hay nuevos desplazados y además no hay solución para los desplazados anteriores. Estamos No hay solución para los desplazados anteriores. Y como lo dije al principio, Colombia es un país en el que es de manera histórica y cíclica los desplazados han venido construyendo las ciudades. Porque en la década del 50... nuestros abuelos o bisabuelos fueron los primeros desplazados que después de 10 o 12 años de estar en la ciudad, pues ya no se consideran desplazados, ya han hecho su vida a pulso y sus segundas y terceras generaciones pues ya son citadinos. Es como una circularidad de esta construcción urbana en la que la población desplazada lo único que le espera lo que le resta es esperar unos años, darse a una vida citadina y que sus hijos se enganchen en este proceso de lo que es las economías urbanas, que para Colombia son economías ligadas a la informalidad en un 70%. Sí, claro. Y en todo caso, si no es la informalidad, la superexplotación, claro. Correcto, correcto. Y Nuria, también, tenemos no llega un minuto. Dale. Dinos. En un minuto. Sí, pero vale. Escaso. Nada, pues que con optimismo, por supuesto, porque siempre los que pensamos en las transformaciones sociales tenemos que ser optimistas. Con optimismo tenemos que esperar lo que está pasando en las negociaciones, pero con mayor optimismo tenemos que esperar que las resistencias campesinas, indígenas y populares en este país generen formas importantes de controvertir la lógica del capital que no está en discusión. Y esto lo dice el gobierno, por supuesto, a voz en cuello, y por esta razón es que las grandes capitalistas e incluso las fuerzas internacionales apoyan de manera irrestricta el tema de la negociación. Correcto. Pues ahí queda, toma lección. Pues si alguien tenía alguna duda de que si las cosas iban bien, a pesar de los optimismos, pues así están las cosas, o sea... Porque no nos queda más remedio que ser optimistas, efectivamente. No nos queda más remedio que ser optimistas. Bueno, Nuria, te agradecemos un montón que nos hayas aclarado un montón de cosas. Bueno, un abrazo para ti. Porque es que esto no, de esto sí que no se debate, de esto sí que no se habla, esto sí que pasa por encima, los procesos de negociación están pasando por encima y no se profundiza nada. Así es que, muy importante, ahí le damos al programita y lo extendemos y lo exportamos y lo difundamos para que se conozca también toda esta parte. Vale. Gracias, Nuria, cuídate mucho. A ti un abrazo, gracias. Un besico grande. Besote, chao. Bien, pues aquí dejamos el programa de Lucha Libre. Espero que os haya gustado la entrevista y todo lo interesante que ha sido conocer otro punto de vista. De todas maneras, vamos a acabar el programa de hoy dando a conocer y anunciando una concentración que ha sido convocada por varias organizaciones de Zaragoza. Es una concentración en solidaridad de Ayotzinapa. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos, y también por la libertad de los presos yaquis. Os recordamos, es el 28 de noviembre a las 8 de la tarde en la Plaza de España. Desde el dolor, la rabia y solidaridad con los compañeros y compañeras y familias de los estudiantes muertos y desaparecidos a manos del narcoestado y del mal gobierno de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cuya trayectoria de lucha ejemplar no hace sino alentar nuestra propia lucha y compromiso. Y desde la misma rabia y solidaridad que nos produce el encarcelamiento de los compañeros de la tribu yaqui, que en su visita a Zaragoza nos hicieron partícipes de su lucha por la vida, el agua y el territorio, repito, os convocamos a una concentración el 28 de noviembre a las 8 de la tarde este viernes en la Plaza de España en Zaragoza. Nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos, mejor dicho. Un saludo, buenas tardes.